Siempre hemos contado con la infraestructura que poseemos en los municipios, los teatros oficiales, también las salas teatrales independientes. Y bueno, Potrerillos, al ser una villa relativamente nueva, seguramente con el tiempo irán junto al municipio creando la infraestructura necesaria para la actividad cultural, pero bueno, ser parte de esa historia, dando este paso de inaugurar un festival allí arriba con espectáculos de calidad. El espectáculo que va a abrir ahí en Potrerillos es un espectáculo mendocino, que avala por haber sido ganador de la fiesta provincial de teatro.